cada quien su rumbo. Ay, que muera todo, como quiera no te juzgo. Quedamos en algo y no lo has cumplido. Aunque pa' esas cosas, como quiera estoy curtido. Está mal tu versión, no son así las cosas. Más no se me hace raro, no más abras la boca. Tengo el Insta abierto, pa' que mire a gusto. Pa' que hablen con ganas, que de esas cosas no me asusto. Te platicaron mal, llegó mal el mitote. Yo nunca me he tomado una cerveza por tu nombre. Es cierto que al principio pa' olvidarte me costó. Pero así que tú digas que me estaba muriendo, la mera verdad que no. Te platicaron mal, ve y dile al que te dijo. Que venga, me pregunte y con gusto yo le explico. Estoy mejor que nunca y mi sonrisa les dedico. Pa' los que andan hablando que me estaba muriendo, aquí les tapé el hocico. No son así las cosas, más no se me hace raro, no más abras la boca. Tengo el Insta abierto, pa' que mire a gusto. Pa' que hablen con ganas, que de esas cosas no me asusto. Te platicaron mal, llegó mal el mitote. Yo nunca me he tomado una cerveza por tu nombre. Es cierto que al principio pa' olvidarte me costó. Pero así que tú digas que me estaba muriendo, la mera verdad que no. Te platicaron mal, ve y dile al que te dijo. Que venga, me pregunte y con gusto yo le explico. Estoy mejor que nunca y mi sonrisa les dedico. Pa' los que andan hablando que me estaba muriendo, aquí les tapé el hocico.